Garbancito. Había una vez una pareja que quería tener un hijo, aunque fuera pequeño como la uña de un dedo, aunque fuera pequeño como un garbanzo. Un día, la mujer puso en remojo un puñado de garbanzos. Al cabo de un rato, puso la olla al fuego y de repente vio que los garbanzos cobraban vida. Primero se asustó y después se emocionó, porque vio que los garbanzos se transformaban en niños y niñas. Mientras cocinaba, se le cayó la olla y se oyó un ruido muy fuerte. Los garbanzos se cayeron al suelo y se aplastaron con la olla. Pero un garbancito se saltó sin hacerse daño. ¡Mamá, mamá! Gritaba Garbancito. Yo me he salvado, no llores. Mamá, papá, estoy aquí, soy Garbancito. Garbancito se acercó a su madre para consolarla y ella lo acogió en su regazo. Entonces el niño le preguntó. Mamá, ¿puedo ir a trabajar? Sí, hijo, me iría muy bien que me ayudes. Su madre le dijo que vigilase el cerezo y le dio pan con queso para encaramarse y así poder vigilar las cerezas. Garbancito estaba escondido debajo de una rebanada de pan y de repente escuchó cómo temblaba la tierra. ¡Turr! Y vio llegar al gigante Tantarantana. Era un gigante más alto que una montaña y quería comerse las cerezas. ¡Ay, qué cerezas más re bonitas! ¡Me las comeré todas! Dijo el gigante. Garbancito dijo, ¡pobre de ti si tu castillo! El gigante Tantarantana miró a su alrededor y como no vio nada volvió a decir, ¿qué? ¿Qué he oído? Entonces el gigante Tantarantana escuchó una vocecilla que decía, ¡ay, Garbancito! ¡Ay! ¿Y dónde estás si se puede saber? Dijo el gigante. De repente vio una reba de pan que se movía sobre una rama de cerezo. ¿Eres tú? ¡Te he pillado! Dijo. Lo cogió, lo puso dentro de un saco, lo cargó a su espalda y se fue para su casa. Como Garbancito era listo, hizo un agujero en el saco y se escapó subiéndose por una tubería. El gigante se enfadó al ver un agujero en el saco. Se puso rojo como un tomate y le comenzaron a saltar las lágrimas y a caer gotas de sudor. Entonces dijo, cuando te encuentre, te pisaré como un gusano. Primero empezó buscando a su alrededor, pero no lo encontraba. Después miró hacia el árbol y tampoco estaba. Después miró sobre el tejado y vio a Garbancito. Con voz tranquila y amable dijo, Garbancito, buen Garbancito, ¿cómo has conseguido subir aquí arriba? He hecho una montaña muy alta de ollas hasta que he llegado al tejado. El gigante Tantarantana se fue al mercado y compró todas las ollas que encontró y volvió. Hizo un montón altísimo con las ollas, pero cuando estaba medio a subir, ¡patapam!, cayó y se rompió la nariz. Después volvió a decir, Garbancito, ven Garbancito, ¿cómo se ha conseguido subir aquí arribita? Pues he hecho un montón de potes muy altos y he subido. El gigante fue a comprar todos los potes que encontró y comenzó a hacer una montaña muy alta. Cuando ya estaba casi arriba del todo, la torre empezó a moverse y se cayeron todos. Y esta vez se rompió el brazo. El gigante Tantarantana volvió a preguntar a Garbancito. ¡Oh, venga, Garbancito! ¿Cómo has subido aquí arriba? He hecho un pilón muy alto de cazuela. Las he amontonado muy bien amontonadas y me he subido. Entonces fue a comprar todas las cazuelas que encontró y hizo una torre muy alta para escalarla. Mientras subía, las cazuelas se movieron y cuando estaba a punto de pillar al garbancito, cayó. Allí se quedó aplastado como una tortita. Garbancito se fue tan tranquilo como si no hubiera pasado nada y volvió hacia su casa. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.